Una mañana intensa, no hay duda alguna, Inés. Vamos, se nos va pasando la hora, pero tremendamente. Volando. Decíamos esta mañana que Stop Desahucio había hecho una actividad, había cometido una acción. Y fíjense ustedes, amigos oyentes, 24 horas junto al Banco Santander, en Ronda Los Tejares, denunciando, diciendo la realidad que hay y la situación en la que se encuentra gente, verdaderamente una situación muy grave, ¿no? Y para ello, pues hemos invitado a los compañeros que han estado durante las 24 horas, algunos de ellos representándonos a distintos grupos. Práxedes, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿estás bien? Sí, sí. Estás bien, muy bien. Buenos días, Miguel. No. Bueno, a ver si logramos lo del micrófono. Sí. decía, vamos a saludar otra vez a Miguel. Miguel. Hola, buenos días. Ahora sí. También vuelve Juanma, después de una carrera. Buenos días. Que parecía que había una competición. No, era Juanma que iba y venía. También Inés, está Inés. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Hoy ha sido muy dura las 24 horas. Ahí pendiente de la calle. En la franja horaria de donde más calor hacía, a partir desde las 2, 3 de la tarde hasta las 8, pues creo que sí. Ese turno a mí no me tocó, menos mal. No te tocó. ¿Inés, te tocó a ti? Pues no, a mí me ha tocado de 8 a 12. De 8 a 12, buen horario, ¿verdad? Ha sido muy bueno. Está fresquita la mañana. Uh-huh. ¿Y a ti, Juan, qué hora te tocó? Yo estuve por la mañana ayer, de la primera hora hasta las 3 o cosas así. No sé si hubo calor todavía, sí. Pero vamos. Y esta mañana también estaba. ¿Y tu amigo cuánto? En el turno de la noche. ¿En la noche? Sí, ahí, bueno, está no, bien. No la madrugada, sino hasta las 11 de la noche, por ahí. Por ahí. Oye, ¿el público qué dijo? ¿Alguien se acercó? ¿Alguien o se escuchó? ¿Las papeletas las cogieron? ¿Las leyeron? Sí, la verdad es, bueno, ya sabemos la aceptación que tiene estos desahucios en Córdoba. Son ya bastantes años luchando por lo mismo, saliendo a la calle con mucho respeto, con mucha dignidad. Y sus integrantes los conocemos, las que más, las que menos. Y la gente es bastante sensible a todo lo que se pelea, se reivindica y se lucha. Una anécdota, por contar una anécdota de lo que yo estuve viendo anoche, que me llenó de mucha alegría y mucha satisfacción el poder participar con ella. A las 11 de la noche, todavía ya casi con los últimos autobuses pasando, los conductores le abrían las puertas, al pararse en el semáforo rojo, le abrían las puertas a nuestros compañeros para que pudieran repartir hostelillas. Qué bueno. Y la gente la recogía. Eso fue durante todo el día, pero ese punto, esa anécdota tan bonita de ver los conductores de los autobuses, cómo abrían las puertas para que entráramos a repartir, la verdad es que eso no se hace. La verdad que eso significa que la gente le ha calado el mensaje, que conoce la realidad de las personas desahuciadas, de las muertes o asesinatos, homicidios que se han producido, y bueno, pues eso significa que la labor que habéis hecho durante tanto tiempo está calando en la gente, ¿no, sí, Juanma? Efectivamente, la gente cada vez, pese a que el sistema intenta maquillar, que intenta camuflarlo, la gente es solidaria, la gente se siente que es parte de su problema, porque lo viven día a día, entonces pues lógicamente de una forma u otra tienen que coger y expresar esa indignación que supone toda esa situación, y más como estaba expresando antes, cuando se producen muertes como la del otro día en Barcelona o como pasó aquí hace unos años en Córdoba con Fran. Entonces pues eso a la gente le indigna muchísimo. Hoy da la impresión que la gente no va con él el problema. Bueno, la gente parece que fuera de otro el problema, que no fuera nuestro, ¿no? Este tipo de problemas, pues hay gente que no lo hace suyo hasta que lo sufre. El problema que es, esto es como siempre pasa, hay una cuestión de solidaridad y de ataque a la clase trabajadora, y es lo que tenemos que crear, y bueno, y la acción de ayer, aunque fue de estos desahucios, pero sí es verdad que ha habido muchísimos colectivos que se han dado cuenta que es el momento de aunar lucha y de hacer un frente de lucha respecto al capital. El capital aprieta. Y el problema es que la gente realmente no se da cuenta. Y pasa, hasta que no pasan estas cosas, pues. Hoy acciones como esta parece se tendrían que repetir, se tendrían que seguir visualizando para que gente no piense que ya no hay desahucios, ¿no? Que va. Bueno, voy a tirar de memoria, que a esta hora de la tarde no se comentaremos, pero según he leído últimamente, alrededor de 14.000 suicidios, que no son suicidios, que son homicidios del sistema, se han producido en España en esta década que llevamos de crisis estafa. Yo creo que es una cifra tan alarmante que deberíamos de tomar conciencia que nadie en este país está libre de sufrir un desahucio. Claro. No es una clase que viva en los límites de la pobreza o de cualquier tipo de grupo reducido. Cualquier persona somos, incluso después de que están diciendo que estamos saliendo de la crisis, podemos sufrirlo como pasó esta semana pasada. No nos podemos librar nadie. Inés, toca ya. ¿Era necesaria una actuación por parte de estos desahucios como la que se ha dado en estos momentos? ¿Era necesaria? Pues sí, creo que sí, porque sí, hay que visualizar las situaciones por las que atraviesan estas familias. Y yo creo que hoy en este acto pues se ha dejado ver en un cruce tan importante como es Ronda de los Tejares con el Boulevard, y bueno, pues yo creo que ha sido efectivo. Rafa Castro, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, amigo? ¿Estás muy cansado? Bueno, cansado un poco, como es lógico, pero contento porque más o menos ha sido un éxito, vamos, la convocatoria, y eso es lo que hay que mirar. Los medios de comunicación se han acercado ayer para entrevistarte, para sacar fotos, tomar algunas imágenes de lo que estaba aconteciendo en el lugar. ¿Consideras que la gente que pasaba por ahí entendió eso o cómo lo ves? Bueno, habrá quien lo entienda y habrá quien no, pero por lo menos los medios lo explican, como vosotros y los demás compañeros que estuvieron allí, y luego hemos repartido también más de 1.000 hostalillas donde explicábamos el motivo de la concentración, y yo creo que, hombre, si la gente lee la hostalilla y la reflexiona un poco, pues sabe la importancia del hecho, ¿no? ¿Y cuál crees tú que puede ser la actitud, por ejemplo, del Banco Santander, que quedó muy bien empapelado, no? Bueno, esto, concentraciones a los bancos no les gustan nada, como es lógico, ¿no? Siempre se excusan que ellos no son responsables, pero vamos, que la única manera que tenemos de presionar la plataforma y eso es de esta manera, ¿no? Otros no tenemos. Los bancos siguen siendo resistentes a una apertura o una consideración de trato más humano a quienes viven en sus viviendas, quienes están en sus viviendas. Pues la verdad es que no, en líneas generales no. No sé si se salvará alguno en particular, pero en líneas generales no. Además, los bancos, hay un código de buenas prácticas para la familia que está atravesando problemas, no puede pagar la hipoteca, que los bancos están obligados a ofrecérselo a sus clientes en el momento en que vean que esto atraviesa dificultades de pago. Y ni esto siquiera lo hacen todos los bancos, ¿no? Entonces, le hacen unas reestructuraciones diferentes que lo único que hacen es ahorcar más a la familia, ¿no? En vez de aplicar el código de buenas prácticas, que sería una solución más eficaz, ¿no? O sea que los bancos humanos no tienen nada. Ellos van a sacar sus números y sus cuentas y les importa los problemas de la familia, únicamente les importa poco a ellos. Mirando hacia algunos días que vienen, dentro de algunos días o algún próximo mes, ¿hay unas acciones porque hay gente que va a perder su casa en estos días? Bueno, sin fecha concreta, pero hay varios que están esperando ya un desahucio. Una fecha inminente, ¿no?, de lanzamiento, ¿no? Entonces, nosotros siempre estamos preparados, pero queremos preparar esto también más a conciencia e implicar más, como en esta ocasión, a más colectivos sociales, ¿no? Entonces, el martes, este próximo, a las 7:30 vamos a hacer una asamblea junto con el Consejo de Distrito Sur, que ha convocado a las asociaciones de vecinos y demás para explicarles la situación en la que se encuentran algunas familias de allí del barrio del Sur. Van a hablar algunas familias nuestras para explicar sus casos personales, ¿no? y para pedir el apoyo de las asociaciones de vecinos del barrio, de los colectivos de allí, para en caso de que haya que acudir a la vía de lanzamiento, para contar con su apoyo, ¿no? Oye, ¿y los bancos tienen mala uva? Porque igual lo hacen en la época de vacaciones, sobre todo en agosto, en que no hay mucha gente aquí en Córdoba. Sí, ellos tienen su estrategia, ¿no? Y lógicamente también, no solo los bancos, yo creo que es todo el sistema en general. Hombre, los bancos son los responsables primeros, pero también porque el gobierno se lo permite, o sea, lo está permitiendo el gobierno anterior hasta ahora, el nuevo no sabemos lo que va a hacer, ¿no? Pero también hay una responsabilidad muy grande, los jueces que dictan sentencia habiendo menores por medio y no lo tienen en cuenta. Si tienen alternativa o los van a dejar en la calle, entonces con esas resoluciones lo mismo causan un mal mayor del bien que quieren restituir al propietario del inmueble, ¿no? Y ahí en esa lucha también estamos, ¿no? A ver si podemos que los jueces tengan estas consideraciones en cuenta. Oye, de los compañeros que han estado participando en esta actividad, en esta acción, ¿le ves cara de buen ánimo, de estar contentos o aparte de estar cansados? Sí, contentos por supuesto, ¿no? Es una apuesta fuerte la de convocar a la gente tantas horas, ¿no? Pero, hombre, el hecho de lo que pasó el día 14 de este mes en Cornellá, con el suicidio, o sea, de una persona que iba a ser disociada, ¿no? Pues habría que dar una respuesta fuerte. No podíamos hacer una concentración de estar una hora o dos horas en la puerta del banco, ¿no? Habría que hacer algo más llamativo y que la ciudadanía general conociera este tema, ¿no? Rafa Castro, portavoz de Todos Desahucios, muchas gracias por estar en nuestro programa esta mañana y por haber atendido nuestras entrevistas de ayer, en fin, por estar siempre abierto a contestar nuestras preguntas. Un abrazo, vale, muy grande, gracias. Amigo, y mucha fuerza. Gracias a vosotros por la difusión que le dais a este problema. Muchas gracias. Gracias, Rafa. Praxis, ¿estaba muy ocupada mirando datos? Buscando sí, datos. Estaba, porque sí, me he pillado los dedos con la cifra de 14.000, pero creo que no estimo más, entre los 12 y 14.000. Estabas bien, ¿no? Sí. Oye, ¿esto te anima para otras ocasiones tener otra movida y otra llamada de atención a la ciudadanía? Tú ya sabes que yo estoy animada siempre para, ¿no?, todos los frentes, en todos me encuentras y todos son míos. Son tuyos. Miguel, ¿tú también te animarás o no? ¿O ya estás animado? Hombre, realmente lo que puede animar es la respuesta que ha tenido esta convocatoria. Yo vengo por parte de las marchas de la dignidad, es la primera vez que de estos desahucios se nos consultó la posibilidad de participar en la acción y yo creo que es que, como lo repetí, es la única manera que tenemos de... Oye, ¿y te gustó el estudio Félix Ortega? Sí, no había venido, está muy bien. ¿Qué te pareció? Muy bonito. Sí, sí. Inés, ¿estás contenta también de haber participado en esto? También se nos pidió que apoyásemos esto, a los yayos. Los yayos están en todo, ¿eh? En todo. En esto no habíamos participado mucho, pero bueno, para mí ha sido una buena experiencia, sí. Bueno, aquí estamos de los yayos, en Marcha por la Dignidad, Prasedes. Izquierda Unida. Izquierda Unida. ¿Juanma? Rey Heredia. Rey Heredia, perfecto, para que sepamos también, sí, y nos ubiquemos. No nos hemos presentado, representamos, eso es. Bueno, es que como nos conocemos, nos damos, exacto, por conocidos. Sí, lo damos ya por hecho. Pero los oyentes tienen que saberlo también. Inés, nos queda un ratito de mañana que aún es más intensa, aún tenemos, sí, más cosas, y agradecerles a ellos la oportunidad que hemos tenido de que estén aquí en nuestro estudio, de esforzarse un poquito más, acercarse aquí y contar a los oyentes la actividad que se ha llevado a cabo este fin de semana, que ha sido un éxito, y además darles las gracias a todos y cada uno de vosotros por ese esfuerzo, por ese entusiasmo, porque siempre estáis animados a unas acciones como estas, porque todos los ciudadanos necesitamos estar defendidos por todos, porque lo que ocurre a alguna persona nos puede ocurrir mañana a nosotros mismos. Por lo tanto, eso no lo sabemos y no podemos estar ajenos a estos desahucios, que es un dolor inmenso en la familia. Páxede, Miguel, Inés, Juanma, muchas gracias por partida doble. Muchas gracias a vosotros. Encantada. Porque como decía antes, la lucha continúa y la lucha es permanente. Mientras haya opresión y opresores, habrá respuesta. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias por haber estado. Gracias. ¿Cómo estamos? Con Alex Castellano en Paradigma Radio. Y oye, venga, te invito. Nos subimos a la motillo, vamos a ver un amigo, un amigo vale, que queremos mucho y él le hemos echado de menos. Tú de paquete. Yo de... sí, se lo llevo yo, no llegaba. Vamos a ver ahí, vamos a la motillo en busca de buenos días, amigo. Muy buena. Te echamos de menos, ¿eh? ¿Quién va de paquete en la motillo? Yo, porque no se atreve, no se atreve que llevo yo la motillo. Imagínate, Rafa, buenos días, Rafa. Con la mochilla no llevo, no puedo, ¿no? En la mochilla. Sí, la mochilla. Oye, Rafa, te echamos de menos, ¿eh? Porque hoy teníamos que hablar de un tema muy, muy, muy interesante, muy importante para nosotros. Porque quienes nos gusta la radio fue porque alguien, un muchacho inquieto, muchacho muy especial, nos empujó, nos entusiasmó a que trabajásemos en la radio, en este medio de comunicación tan maravilloso. Porque, Rafa, tú estás entusiasmadísimo con la radio. Y lo mismo le pasa a Inés. Cada día, pues, se crece, ¿eh? ¿La has escuchado por la radio, no? Sí, sí. ¿Y cómo la has escuchado? ¿Bien? Bueno, en su línea habitual. No puedo decir otra cosa. O sea que, fantástico. Además, hay una pareja chulísima. Bueno, gracias, hombre. Eso está bien. Hombre, gracias, sí. Pues oye, que como te echábamos de menos, pues tenemos que llamarte. Y cuéntanos, claro, que hoy hay una actividad muy importante esta tarde en el Rey Heredia. Sí, sí, sí. Por ese muchacho que tú decías... Ay, no dije el nombre, que, no dije el nombre. Como decía Chiquito de la Calzada, era un filtro pecador, muy porque cariñoso. Era un quieto que no paraba. Se escucha, escucha. Y una persona... Un llamado de la vida y eso. Y era Alberto cercana, Almanza, claro, estamos hablando, no lo hemos nombrado, de Alberto. Hablaba Alberto Almanza de Julio Anguita Parrado. Hablaba de otro periodista, de un joven, jovencísimo compañero que perdió su vida en su trabajo, informando sobre la guerra de Irak. Él lo recordaba con cariño, casi de padre. El mismo cariño que sentíamos hacia Alberto, quienes tuvimos la fortuna de conocerlo. Eso es Alberto Almanza, ¿eh? Oye, ¿qué va a consistir la fiesta esta tarde? Bueno, pues va a consistir vamos a hacer una proyección de cuatro vídeos, porque hay 40, 50 vídeos colgados en un sitio que él tenía, en Vimeo, y que, bueno, animo a las personas que nos estén escuchando a que se metan y que los vean. Nosotros hemos seleccionado cuatro en función de tiempo y en función de temática también, ¿no? Para que no se haga muy pesado. Y bueno, pues los vamos a proyectar. Luego también vamos a hablar, a leer frases que él dijo, vamos a leer poemas también, y bueno, vamos a hacer un acto de recuerdo, no solamente en lo personal y en lo emocional, que seguro que lo vamos a tener, porque en fin, lo tenemos todos los días prácticamente, y pues cuando vemos la situación que estamos viviendo, pues con más motivo todavía nos acordamos todos los días de él, ¿no? Pero también no solo en eso, sino también en lo que queremos a futuro, lo que hemos pretendido con la creación de estos premios andaluces de periodismo social Alberto Almanza, es que todos aquellos y aquellas periodistas que están haciendo, intentando hacer el tipo de labor periodística que Alberto hizo y que entra dentro del código deontológico del periodista, que es narrar la realidad tal como es, sin ninguna tergiversación, y además haciendo todo lo posible porque la gente sin voz sea la que tenga ese altavoz en los medios de comunicación, que eso no es normal hoy en día en el periodismo, pero sí que hay una serie de periodistas que son muy valientes y que le echan mucho riles y lo hacen a diario, están intentando hacer ese periodismo, ¿no? Ese tipo de periodismo. Y queremos premiarlo no solo porque económicamente lo necesitan, dada la precariedad laboral absoluta que hay en los medios de comunicación y cómo explotan los medios de comunicación actualmente a los periodistas, como a casi todo el mundo, sino además para que se animen a seguir por la línea esa, para que sepan que esa línea es reconocida y esa línea es necesaria, que va a ser apoyada por toda la gente que así casi entendemos que debe ser, ¿no? Que somos muchos y muchos. Los amigos entre también ellos, están opinando los amigos, ¿eh? A sus compañeros, ¿eh? O sea, Alberto hoy va a ser recordado y está siendo recordado continuamente por un montón de compañeros y compañeras suyas que están apoyando este premio. Eso es importante, muy importante. ¿Esta tarde a qué hora comienza la fiesta? A las 9. Empezamos a las 9 y bueno, luego tenemos actuaciones musicales y bueno, pues habrá bebidas fresquitas, Pues bueno, ahora mismo estamos preparando aquí en gazpachito, pues va a estar donde hay gazpacho fresquito, sí. Va a haber salmorejo, va a haber tortilla de patata y luego para las bebidas habituales. Uh-huh. Y todo lo que se recaude en la fiesta de hoy, pues irá para sufragar esos premios, el primer premio Alberto Almansa, que hasta el 31 de marzo hay posibilidad de presentar trabajos todavía a través del correo electrónico que hemos habilitado para ello, y que luego el 15 de noviembre se harán entregas de los trabajos que se han premiado. Hay dos premios que son de 1.500 euros cada uno, y luego otro premio que no lleva cantidad económica, pero sí lleva un reconocimiento a toda una trayectoria periodística de algún profesional que bueno, que el jurado considere oportuno. Rafa, Juan, que te hemos echado de menos hoy, ¿eh? La verdad, bueno, que sí. No te acostumbres. Yo menos, porque como he estado escuchando, pues. Y aunque tenemos aquí a Gaby, a Javi también lo hemos echado de menos, JJ. Javi está descansando hoy, el pobre, que llegó anoche del viaje y le ha venido bien hoy poder descansar un poquito. Sí, sí, sí. Bueno, pues, Rafa, nos vemos esta noche. Bueno, le invitamos a todos los oyentes para que participen en esta fiesta, porque aparte es un reconocimiento, una labor extraordinaria hecha por Alberto Almansa, y que tenemos que premiar a quien quiera seguir ese camino, porque en estos momentos tan difíciles en el mundo, uh-huh, es necesario contar la verdad. Así que, sí. Rafa, Juan, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Un beso, a los dos, Rafa. A los tres, al técnico también. Un beso, Rafa, luego nos vemos esta noche. Un beso, luego nos vemos. Que nos vamos. Gracias por estar aquí con nosotros, muy amables amigos oyentes. Gracias, Inés. Gracias a ti. Ha sido una mañana intensa fantástica. Pero está bien. Y a nuestro amigo Ángel también le damos las gracias por estar en la técnica, y esperamos que a usted le haya agradado este programa, porque para nosotros nos ha pasado rápidamente la mañana. Esperamos que para usted también haya tenido esa misma sensación. Amigos, les esperamos el próximo sábado. Paradigma Radio. Paradigma Radio, el poder del ser humano. Paradigma Radio, el poder del pueblo.